mujeres defensoras de la vida. Serie especial para difundir las voces de distintas mujeres que con su labor siguen sembrando esperanza. Mujeres defensoras de la vida. Desde las montañas del norte de Chiapas hicimos una conversación con la compañera Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Consejo del Gobierno Comunitario de Chilón, que nos cuenta sobre la importancia de un gobierno comunitario. Porque hay un sistema normativo que es nuestro, que es eso de levantar la mano y de que el pueblo elija a la persona que ve que es de confianza y a la persona que sí le agrada su forma de ser, de que es honesto y todo eso. Y entonces tiene ese derecho de elegir. Entonces, pues, si es el momento, pues, de dar la palabra y de tocar el corazón de que realmente es necesario un cambio de sistema de elección del gobierno en nuestro municipio, porque si no, pues toda la vida vamos a seguir así, nos van a seguir gobernando personas que ni siquiera conocemos, porque ellos se autoeligen. Entonces, es este el momento de darle sentido o de darle un rumbo a lo que es el gobierno comunitario, que el pueblo elija, que la comunidad elija, que haya una participación de la comunidad, que no solo sea un grupito, sino que sea toda la comunidad, todos los jóvenes tienen derecho de participación. La participación de todas y todos es un objetivo en el proceso comunitario. Además, hay varias diferencias entre el sistema de partidos políticos y el gobierno comunitario. En el gobierno comunitario no se trata de buscar un puesto, sino más bien servirle al pueblo y que el pueblo decida cómo quiere ser la política de su municipio. La autoridad municipal más bien no es servicio al público, no es servidor público. Si el pueblo tiene ese derecho de que él lo elija, tiene ese derecho de, si elija a la persona y ve que no está cumpliendo con su deber, el mismo pueblo tiene ese mismo derecho de sacar a esa persona de ahí, de ese lugar, porque no le está funcionando. Pero desde un cambio de sistema, porque si vamos a seguir con el mismo de partidos políticos, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos políticos ya sabemos cómo funciona. Entonces, no es el cambio, no puede haber ese cambio desde ese lado. Al final, la compañera quiere compartir una llamada a la acción desde Chilón y desde el gobierno comunitario. Por eso yo invito a toda la ciudadanía en general que estén escuchando, que tomemos conciencia realmente cómo queremos tener ese cambio. Pero para lograr ese cambio, nosotros como ciudadanía debemos de decidir y no que nos compren. Entonces yo quiero invitarlos a todos que empecemos a unificarnos para darle un rumbo diferente a nuestro municipio, pero desde nuestra autonomía, desde nuestro derecho como pueblo originario, porque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo dice, el pueblo originario tiene derecho de elegir sus autoridades de acuerdo a su sistema normativo indígena. Entonces ya está que sí, en el municipio de Chilán tenemos un sistema normativo indígena, como desde la elección de nuestros comités de educación, nuestros patronatos de agua potable, nuestros patronatos de carretera, nuestras autoridades de promotores de salud que hay en nuestras comunidades, lo elige el pueblo levantando la mano. Y entonces sí hay, y entonces ¿por qué no ejercer pues ese derecho a nivel municipal? Para que sea el pueblo quien elija su autoridad municipal. Para la Red de Comunicadoras y Comunicadores, Boca de Polen, Emilia Marashek. Mujeres defensoras de la vida. Consulta la serie completa por el Día Internacional de la Mujer en nuestra página medios.bocadepolen.org. Mujeres defensoras de la vida.